Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Apóyate en Dios. Apóyate en Dios. Él te mantendrá siempre firme. Aprende a andar solo con Dios la vida. Aprende a andar al paso de Dios, solo con Dios. Así lo hicieron los santos. Así lo hacen los santos. Mira directo el cielo. Está alto, ¿verdad? Por eso, para alcanzarlo, no puedes mirar bajo. Dios es esa columna que ni la tempestad puede destrozar, ni los huracanes torcer, ni la lava derretir. Es firme, como firme su amor por ti. Apóyate en Dios. Pídeles ayuda a San José y a tu ángel de la guarda. Déjate envolver por el manto de la Virgen María. Apóyate en Dios. No te apoyes en los hombres, porque como tú, pueden caer y caen. Solo Dios es firme. Apóyate en Dios. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.